rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí estamos arrancando una nueva emisión de Enredando las Mañanas. A ver, me voy a fijar qué numerito de programa estamos haciendo al día de hoy, porque se nos pasaron los 800 de largo hace algunas semanas, en este no control de números que tenemos, lo bien que hacemos en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, encima que vamos todos los días desde una radio distinta, tener que además coordinar números de programas sería como demasiado. Estamos haciendo hoy, a ver si la semana pasada aquí hicimos, ayúdenme, el 812 emisiones de Enredando las Mañanas, estamos cumpliendo el día de hoy. Si quieren lo podemos festejar, no sé si les parece una buena excusa para festejar en medio de todas las cosas que están pasando. Vamos hasta las 12, como siempre, vamos a tomar algunos de los audios. El lunes fue un día muy importante en la en Argentina para muchas familias. Fue importante en Buenos Aires, que hubo una marcha en Congreso hasta la Plaza de Mayo, pero también fue importante en otros puntos del país porque los familiares víctimas de Gatillo Fácil armaron la tercera marcha, la trabajaron durante meses y consiguieron salir a la calle con una mezcla de tristeza inevitable, pero también con una euforia que fue muy notoria, por lo menos para nosotros que estábamos aquí en la marcha en Buenos Aires, pero no hay ninguna razón para pensar que no haya sido así en otros lugares del país donde hubo movilización. Obviamente esto fue parte del enredando de estos días, pero queremos retomar y escuchar algunos testimonios de lo que fue el lunes aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde hacemos hoy el enredando desde el barrio de Mataderos en Radio La Retaguardia. Queremos retomar algunos de las voces de esas madres doloridas y a la vez, sí, alegres, ¿por qué no?, de estar ahí juntas con otras en el medio de sus dolores, ¿no? Hay algo ahí naciendo, hay algo latente de construcción, de coordinación entre los familiares, para quienes, como yo hablo en este caso a título estrictamente personal, valoramos enormemente lo que hacen las organizaciones sociales y las organizaciones políticas para sostener este tipo de luchas, pero también a la vez creemos en la necesidad de que se vayan perdiendo las representaciones, ¿no? Y que que podamos tender a que los actores sociales y las actrices sociales tomen, digamos, esa representación que antes cedían, la tomen en sus manos. Me parece que el otro día fue un día especial y que lo que se está gestando allí alrededor de eso es algo importante. Insisto, es algo que digo a título personal y no tiene que representar de ninguna manera lo que siente la Red Nacional de Medios Alternativos como tal, si sintiera una sola cosa, que también es imposible. En fin, bueno, el otro día me pasó algo con el Facebook, que uno a veces se emociona en las redes sociales con cosas que tienen que ver con que tienen que ver con las mismas luchas que mostramos aquí en nuestros medios. Las redes sociales se han convertido también en medios alternativos en sí mismos. De hecho, solemos hablar de la situación de Agustín Santillán, el referente huichí que todavía sigue preso ahora en Las Lomitas, en la provincia de Formosa, desde hace más de 4 meses. Bueno, Santillán está preso porque su Facebook se había convertido en un medio de comunicación que el gobierno de Infran no podía tolerar. Y bueno, le resultó más fácil meterlo preso que cerrar el Facebook, pero Digamos, esa es la razón esencial, digamos, había conseguido Agustín a través de su del uso de esta red social desde su perfil personal emitir una voz de denuncia que el gobierno de Infran no podía tolerar. Entonces Santillán está preso por claramente por levantar la voz, no por el medio que utiliza, sí por levantar la voz, pero el medio que utilizó a la vez es ese medio que muchas veces denostamos porque uno se encuentra con barbaridades, con anonimatos, con banalidades, con insultos, con gente que aprovecha el anonimato justamente para intentar desprestigiar a gente que labura toda su vida para tener un buen nombre y cosas por el estilo. Pero el otro día me tocó emocionarme con una casi banalidad, podríamos decir, de un amigo que se llama Luis Calcaño, que, bueno, el tipo para vacaciones, después de haber laburado toda su vida, justamente no evita hacer grandes planes y contaba que estaba en New York y que había recién llegado a New York y que se dio cuenta, un tipo que hace un culto del rock de los 70, sobre todo del rock nacional de los 70, productor de discos aquí, de esos tipos que coleccionan los CDs y los vinilos, bueno, esos tipos. Bueno, llega a New York y se da cuenta que su hotel queda a 2 cuadras del Madison Square Garden, que fue sede, para quien pudiera no conocerlo, montones de... sería el Luna Park de New York, podría decirse. O el Obra Sanitaria, si lo llevamos más al plano del rock de aquellos años. Y en la cartelera decía allí, no me acuerdo las fechas, pero ponele que 7 y 8 de septiembre, Eric Clapton. Entonces lo que hizo fue ir corriendo a comprarse sus entradas para ver a Clapton en New York, en el Madison Square Garden. Lo envidio profundamente, aunque sea mi amigo, y le mandé a pedir que cuando suene esta canción llore un poco por mí y por tantos otros que me imagino ahora pueden llegar a hacer lo mismo escuchando esta canción de amor, de desamor, de lo que sea. Arrancamos la mañana del Enredando escuchando a Eric Clapton y hasta las 12 nos quedamos.